Aló. Aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, personas que se encuentran en las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, me llama a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:40 de la mañana, damos inicio a la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero con el siguiente orden del día. Por favor, leemos el orden del día, señor secretario. Orden del día para la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 9. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 4 de febrero de 2015. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En discusión, el orden del día acabo de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente, está al correo electrónico, llegó una serie de invitaciones a seminarios y capacitaciones. Se les reenvió a los distintos correos de los honorables concejales. Permítame, señor presidente, le doy lectura de los seminarios que llegaron. Hay una de S Consultores, jornada de actualización, contratación estatal, Bogotá, febrero 26 del 2015. Actualícese en normativa y jurisprudencia en materia de contratación pública, conozca los planes, compras de las entidades públicas y véndele al Estado en forma exitosa. Se realizará el próximo 26 de febrero en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá. El contenido académico, aspectos del régimen de contratación estatal, buenas prácticas en la gestión contractual, normatividad aplicable y naturaleza del contrato estatal, cambios en la contratación para los regímenes especiales, herramientas de gestión para el seguimiento del plan anual de adquisiciones por parte de los supervisores de contratos, recomendaciones para hacer los análisis del sector y estudios previos, aplicación práctica de los principios de transparencia, eficacia y responsabilidad. Conferencista, doctora María Lorena Cuellar, de 10:00 a 10:20 en refrigerio, de 10:20 a 12:20 p.m. la nueva era de venderle al Estado, plan anual de compra y adquisiciones para las entidades estatales en el 2015, adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, acuerdos macro de precios que benefician a los entes públicos y proveedores, compras por catálogo, contratación a través de medios electrónicos, último manual de guía y circulares expedido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia, compra eficiente, procedimiento de licitación pública, contratación de menor cuantía. Conferencista, doctor José Camilo Guzmán, de 12:20 a 1 p.m. registro único de proponentes, RUP, marco legal y reglamentario, cambios sustanciales de la inscripción, renovación, actualización, requisitos habilitantes, la capacidad residual en los contratos de obra, responsabilidad en la actividad contractual. Conferencista, doctor Luis Velandia. Fecha, lugar, 26 de febrero, Hotel Tequendama, horario 7 a.m. Hora de registro a partir de las 7 a.m. Valor de la inversión. Pagos realizados antes del 20 de febrero, 230.000 más IVA. Pagos realizados después del 20 de febrero, 290.000 más IVA. También llegó de la INAP para Secretario General Consejo Municipal de Flandes. Seminarios, talleres, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015. Dirigido a ministros, viceministros, funcionarios de las entidades nacionales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, funcionarios de los gobiernos departamentales y municipales, contralores, funcionarios de contralorías departamentales y municipales, jefes de oficina de control interno y control interno disciplinario, personeros, funcionarios de personería, funcionarios de instituciones descentralizadas del orden departamental y municipal, gerentes y funcionarios de áreas metropolitanas, gerentes y funcionarios de terminales de transporte, gerentes y funcionarios de institutos de desarrollo territorial, gerentes y funcionarios de licoreras, gerentes y funcionarios de loterías, gerentes directivos y funcionarios de EPS, ES, IPS y hospitales públicos, rectores y coordinadores administrativos de instituciones educativas, gerentes y funcionarios de empresas industriales y comerciales del Estado, gerentes y funcionarios de empresas de servicios públicos, directores y funcionarios de corporaciones ambientales y en general a todos los jefes de talento humano y los funcionarios encargados de capacitación en las entidades públicas y a todos los funcionarios interesados en los temas propuestos. Febrero. Taller práctico, evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba. Análisis de situaciones administrativas. Febrero 12, 13 y 14 de 2015 en Cartagena. Ejecución y control presupuestal, vigencia 2015, el manejo adecuado de los recursos financieros. Febrero en Bogotá, marzo 5, 6, 7 de 2015, Medellín. Elaboración del plan de capacitación, bienestar social e incentivos. Febrero 12, 13 y 14 del 2015 en Medellín. Marzo 5, 6 y 7 del 2015 en Bogotá. Celebración oportuna, transparente y efectiva de la contratación pública en Colombia. Febrero 12, 13 y 14 del 2015 en Cartagena. Marzo 5, 6 y 7 del 2015 en Medellín. Mecanismos para la adecuada gestión financiera. Administración del PAP. Consolidación de las ejecuciones presupuestales, cobro y recuperación de cartera. Febrero 19, 20 y 21 de 2015 en Medellín, marzo 5, 6 y 7 de 2015 en Bogotá. Actualización en normas inherentes a servidores públicos. Código contencioso administrativo, delitos contra la administración pública, fundamentos básicos de presupuesto público, fundamentos de contratación estatal, estatuto anticorrupción, ley antitrámite. Febrero 26, 27 y 28 del 2015, San Andrés Islas. Marzo 26, 27 y 28 del 2015, Bogotá. Actualización en el Sistema General de Seguridad Social y régimen de pensiones para las entidades del sector público. Marzo 12, 13, 14 del 2015, Medellín. Abril 16, 17 y 18 del 2015, en Bogotá. Reforma administrativa, cambio organizacional, construcciones o ajustes del puesto de trabajo. Nueva guía DAF del 20 de octubre de 2014. Marzo 19, 20 y 21 del 2015 Cartagena. Abril 9, 10, 11 del 2015 en Medellín. Manejo del espacio público, derecho policivo y convivencia ciudadana. Marzo 12, 13, 14 del 2015 en Medellín. Abril 16, 17 y 18 en Bogotá. La cultura e implementación del servicio al cliente, técnicas de persuasión al manejo de clientes difíciles y la atención del PQR. Marzo 19, 20 y 21 en Cartagena, abril 9, 10 y 11 en Medellín. Gestión de personas y habilidades directas para la gerencia pública, marzo 19, 20 y 21 en Cartagena, abril 9, 10 y 11 en Medellín. Lineamientos básicos de la contratación pública colombiana, cómo liderar un proceso exitoso de contratación. Abril 9, 10 y 11 en Medellín, mayo 7, 8 y 9 en Bogotá. El rol actual del área asistencial como proceso clave articulador de la organización, las nuevas habilidades y destrezas, abril 16, 17 y 18, Santa Marta, abril 28, 29 y 30 en Cartagena. Gestión y presentación de proyectos de inversión pública, Sistema General de Regalías bajo metodología MGA. Abril 16, 17 y 18 Santa Marta, mayo 14, 15 y 16 en Cartagena. Técnicas de expresión oral, desarrollo de habilidades interpersonales, relaciones públicas y gestión de eventos. Abril 28, 29 y 30 San Andrés Islas, mayo 7, 8 y 9 Bogotá. Comunicación asertiva, trabajo en equipo, coaching y sentido de pertenencia. Abril 22, 23, 24 San Andrés, mayo 28, 29 y 30 Medellín. Octavo Encuentro Nacional de Secretarias Ejecutivas, Asistentes y Auxiliares Administrativos. Excelencia basada en la experiencia. Abril 22, 23 y 24 en Medellín. Actualización y manejo para la gestión archivística y documental, procesamiento de documentos físicos y electrónicos. Mayo 7, 8 y 9 en Medellín, junio 4, 5 y 6 en Bogotá. Seminario Internacional Desarrollo y Territorio. Mayo 12 al 15, Ciudad de Panamá. Controles y responsabilidades del interventor en la contratación pública. Mayo 14, 15 y 16 en Cartagena. Junio 11, 12 y 13 en San Andrés Islas. Régimen disciplinario del servidor público. Procedimientos y sanciones. Situaciones particulares. Mayo 21, 22 y 23, Bogotá. Junio 4, 5 y 6, Medellín. Derechos humanos en el marco de la negociación con grupos insurgentes. Mayo 21, 22 y 23, Bogotá. Junio 4, 5 y 6, Medellín. Gestión de servicios de salud mental. Mayo 28, 29 y 30, Medellín. Junio 11, 12 y 13, San Andrés Islas. Sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano, MESI 2014. Junio 18, 19 y 20, julio 2, 3 y 4, Medellín. Gestión financiera en entidades públicas. Gestión pública del presupuesto público, ejecución presupuestal, contabilidad pública, auditoría presupuestal y financiera. Junio 18, 19 y 20 en Bogotá, julio 2, 3 y 4 en Medellín. Manejo del clima laboral y desarrollo organizacional. Mejor ambiente de trabajo, mejores resultados, motivación y compromiso, convivencia, manejo y resolución de conflictos laborales. Junio 25, 26, 27 en Cartagena, julio 9, 10 y 11 en Medellín. Políticas públicas para la gestión ambiental y territorial, gestión territorial para el desarrollo sostenible, marco jurídico. Junio 25, 26, 27 en Cartagena, julio 9, 10 y 11 Medellín. Importante, este seminario u otro que se requiera puede ser desarrollado directamente en su entidad, adoptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades. Inversión, 519 mil pesos masiva. Este valor incluye inscripción, conferencias, libreta de notas y lapicero, refrigerio, memorias disponibles en la página web. Cumplido de comisión, diploma acreditativo siempre y cuando se asista al 80% de las conferencias programadas. La tarifa del seminario internacional se debe solicitar directamente a la entidad. INAP ESA ofrece diferentes opciones de alojamiento y tiquetes aéreos, las cuales deben ser consultadas previamente de acuerdo con la disponibilidad hotelera y aérea. Y informe de inscripciones abiertas. Presidente, también quedó radicado, no se había leído en la sesión pasada, las autorizaciones del señor alcalde para modificaciones a los proyectos. Leída la correspondencia, señor presidente. Gracias, señor secretario y honorables concejales, en vista de las invitaciones que hacen las diferentes entidades a nivel nacional para capacitaciones, decirles que el señor secretario está atento a que ustedes separen el cupo a la capacitación que bien quieran acudir, con antelación para que por favor no vayamos a perder esa oportunidad. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 4 de febrero de 2015. Para verificación de esta acta, me permito nombrar a la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides, a la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa y a la honorable concejal Sandra Patricia López Romero. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito, señor secretario? Señor presidente. Sería la proposición 003. De febrero 9 del 2015. El Honorable Consejo Municipal de Flandes, reunido en pleno, se permite solicitar al señor alcalde, doctor Teléfono Bernal Velázquez, ordene a quien corresponda, se adelante las gestiones y acciones necesarias para lograr la instalación de los CAIS móviles que se le ofreció al municipio en el año 2013 en la visita realizada al Ministerio de Gobierno Nacional por los honorables concejales Magdalena Niño de Benavides, José Alfonso Gutiérrez Perdomo y Manuel María Melo Yepes en compañía suya. Lo anterior, teniendo en cuenta que las instalaciones de estos CAIS sería de gran ayuda para la seguridad de nuestro municipio. Ponente bancada Partido Liberal, Magdalena Niño Benavides, José Alfonso Gutiérrez Perdomo, Hildardo Cruz, y la acompañan las firmas de los demás honorables concejales. Leída la proposición número 003, señor presidente. En consideración la proposición dada por la bancada del Partido Liberal, tiene la palabra el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Honorables concejales, muy buenos días para todos. Los dos amigos que se encuentran en las barras, bienvenidos sean. Honorables concejales, esta proposición que hemos presentado los de la bancada del Partido Liberal es con el fin de que el señor alcalde busque la forma de agilizar estos CAI que nos ofrecieron en el año 2013 cuando tuvimos esta comisión que ya escucharon ustedes, donde también nos han manifestado de que ya los CAI los compraron, que los van a traer, que los van a instalar, pero de todas maneras es solo cuento y no ha sido posible que verdaderamente el gobierno nacional en cabeza de el Ministerio del Interior, quien fue quien nos prometió esto, se haya sido posible. Más que todo, esta proposición la he presentado en el día de hoy porque escuché ayer en mi barrio San Luis, donde verdaderamente la gente está incómoda en el sentido de que por qué San Luis tiene privilegio y el barrio obrero somos privilegiados que nos están acompañando las 24 horas del día y que están esperando de que se presente otro muerto con el fin de poder denunciar al comandante de la policía de Flandes como también al comandante de la policía de Girardot. Entonces, con el fin de alertar esta situación y la solicitud que estamos haciendo en el día de hoy, por eso hemos presentado esta proposición. Gracias, señor presidente. Sí, honorable concejal, es una consideración interesante, dada la inseguridad que desafortunadamente acobija nuestro municipio, y pues de esta manera me parece que llega en buen momento. Como bancada del partido de la U, de la cual hago parte, yo también en su momento hicimos la visita pertinente al Ministerio de Defensa. Nos atendió directamente el ministro de Defensa, el señor Juan Carlos Pinzón, una serie de compromisos ahí, pero hasta el momento tampoco se han cumplido. Entonces mi voto para esta proposición será afirmativo. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño Benavides. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y personas que se encuentran en las barras. Lo decía el concejal Alfonso Gutiérrez, nosotros hicimos en el 2013 una gestión con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, nos apartaron una cita allá en Bogotá. Fuimos, hablamos con él, fuimos con el señor alcalde, y de ahí nos mandaron para una oficina de la policía, y allá le dieron todas las pautas necesarias, cómo se debía de presentar el proyecto. Yo pienso que de esto también debemos preguntarle al ingeniero William Méndez, para que él es el encargado de pasar el proyecto, y que ya lo pasó, pero que se lo devolvieron, pero que lo volvió a pasar. Yo he estado muy pendiente de eso, y de verdad que nosotros hicimos esta gestión precisamente por tanta inseguridad en nuestro municipio. Vemos que en Girardot hay unos CAI móviles, que son unos CAI que vienen con todo, con toda la tecnología del caso. Entonces me parece que para Flandes sería, ve, pero no. Que sería muy importante, porque pueden estos CAI instalarse en cualquier barrio o cualquier parte de nuestro municipio de Flandes. Entonces me parece importante volver a retomar este tema, y vamos a mirar qué ha pasado, porque ya según la información, Flandes estaba en el listado de la entrega de los CAI. Muchas gracias. Sí, en consideración, tiene la palabra el honorable concejal William Gómez Hermosa. Gracias, presidente. Muy buenos días, honorable mesa directiva, honorables concejales, señores que se encuentran en las barras. Totalmente de acuerdo con esta proposición, pero quería hacerle una insinuación al consejo. Debido a que muchas proposiciones llegan a la administración y algunas son archivadas y no les ponen cuidado, yo quisiera que se le hiciera un seguimiento por parte del ponente o de los ponentes de las proposiciones, que sean ellos los veedores de esa proposición, que sean ellos los que vengan y le traigan la información al consejo, qué ha sucedido con esa proposición. No es solamente mandarla y aprobarla y dejarla allá, debemos también tener nosotros una responsabilidad y darle ese manejo de ahora en adelante, presidente, de hacerle ese seguimiento dentro de la administración para que le contesten al consejo alguna cosa, o mirar a ver qué hacemos nosotros por otro lado. Esa era mi intervención, presidente, para que no queden esas proposiciones por allá en la caneca de la basura o archivadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal William, por su apreciación. Y en ese orden de ideas, por eso desde el inicio de sesiones hemos dicho que la primera iniciativa y la primera responsabilidad depende de la mesa directiva. Si la mesa directiva le hace el seguimiento necesario, primero que todo al señor secretario, para que en buena hora envíe estas proposiciones, muy seguramente la administración también tendrá que actuar en sus términos, respondiéndole al Consejo Municipal. Pero sí me parece muy buena la sugerencia de que cada proponente o cada bancada que proponga o que haga una proposición sea quien haga la tarea ante la administración y venga y nos dé ese parte de tranquilidad, o que cuál fue la respuesta que la administración como tal dio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo, los señores que se encuentran en las barras. Presidente, mi voto será afirmativo a esta proposición, aunque le haría la sugerencia a los concejales que tienen parlamentarios allá en el gobierno nacional, en la unidad nacional, la U, Partido Liberal. Desafortunadamente, este servidor no tiene senador allá ni representante, de que nos consiguiéramos nuevamente la cita con la Policía Nacional o con el Ministro de Defensa para ver en qué va este tema, más cuando dice el ingeniero, dice la concejal Magdalena Niño, que el ingeniero William Méndez le dijo que habían devuelto el proyecto. Entonces estamos aprobando una proposición y la voy a aprobar para que el alcalde también vaya, cuando vaya a Bogotá, haga la pasadita al ministerio, al gobierno nacional, y le diga: mire, es que el consejo municipal me está proponiendo instalar algo que no me ha llegado. Entonces, la sugerencia mía es que, con mucho respeto, los acompañaría al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional Bogotá, porque la verdad que sí hay incomodidad, que falta gente, lo dice la radio, lo dicen los de gente de los barrios, que quedan muy poquitos policías en un municipio que tiene tanto problema. Esa es mi propuesta, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Es lógico la apreciación que hizo la honorable concejal Magdalena Niño, como también el honorable concejal William Gómez Hermosa. Nosotros, como ponentes de esta proposición, le iremos a hacer el seguimiento necesario hasta cuando el señor alcalde nos dé una respuesta favorable. Con respecto a lo que acaba de manifestar el honorable concejal Fidel Hernández, también estoy de acuerdo, y si es posible, hablaremos con el señor alcalde con el fin de que, de acuerdo pues a lo que él nos diga, nos pondremos de acuerdo con el fin de poder concretar una cita para viajar a Bogotá, con el fin de poder dialogar con respecto a la problemática de esta proposición que estamos aprobando en el día de hoy, para así nosotros, como flamenco y como concejales, poderle cumplir a nuestro municipio. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo. Un saludo para los honorables concejales, para las personas que se encuentran en las barras. Sí, presidente, esa proposición es muy buena. No sé si estará en estas sesiones invitado ya en el cronograma el señor de planeación, para que usted ordene al secretario oficial por escrito al señor William Méndez, jefe de planeación, que nos dé una copia del proyecto, como jefe de proyecto, para nosotros, como dice el señor el concejal Fidel Hernández, que si alguna bancada pues tiene senadora, un senador, pues hacer las averiguaciones, a ver si nosotros nos pega un empujoncito allá sobre ese proyecto que está en curso. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal, pero a raíz de su intervención yo vuelvo y reitero: necesitamos los cuestionarios para poder hacer las invitaciones pertinentes a los diferentes secretarios de despacho, o si no, pues nos veremos en la obligación de hacer el cuestionario únicamente con las preguntas que reposan en este momento en la secretaría. La idea es que este cuestionario sea incluyente, con todas las respuestas y las inquietudes de cada uno de ustedes, honorables concejales, y de las diferentes bancadas que aquí participamos. Eso es lo que esperamos, de que todos participemos de estas preguntas, de este cuestionario, para que de pronto no nos vayamos a sentir excluidos. Pero esta es la hora, y únicamente hemos podido invitar, porque ya se hizo, a la Secretaría de Hacienda y al Secretario de Desarrollo Económico y Social, porque pues hay mucho inconveniente, hay mucha incertidumbre con el tema de transporte escolar y con todo lo que compete y corresponde a lo que es la educación de nuestro municipio. ¿Sigue en consideración la propuesta hecha por la bancada del Partido Liberal? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente. Escuchaba que los que tuviésemos en Bogotá senadores, representantes, lo que fuera, a nosotros la vez que fuimos nos sacó la cita con el Ministerio del Interior, el senador Santos, y yo pienso que en esta oportunidad también le podemos pedir el favor de que nos saque esa cita para poder más fácil tener acceso a poder ir a volver a hablar sobre el tema, porque ya él sabe que se hizo esa diligencia. Entonces estaremos prestos a mirar a ver para cuándo nos dan esa cita. Esperemos a ver qué respuesta de pronto nos dan y hacemos la gestión. Gracias, presidente. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. ¿Qué haríamos en varios? No hay proposiciones verbales, señor secretario. ¿Verbales? ¿Qué haríamos en varios? Señor. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenos días a su mesa directiva, a los honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, a los amigos que nos acompañan en las barras. Presidente y honorables concejales, ya que se ha hecho referencia y lo que propone el concejal William frente al tema de que se le haga acompañamiento a las proposiciones que este consejo aprueba para hacerle el control político pertinente y que esas proposiciones realmente tengan un eco en la administración o en los entes que se envían, yo sí le pido el favor, señor presidente, que a través suyo ordene al secretario que por favor nos haga llegar la relación de todas las proposiciones que se han hecho por parte de esta corporación desde los años anteriores hasta la fecha, porque en verdad aquí repetimos proposición tras proposición en los mismos temas que se han hecho año tras año, sesión por sesión, y parece ser de que no tienen ninguna respuesta. Entonces, si es posible, yo sé que el secretario las tiene ahí en medio magnético, o si corresponde sacarle copias, pues lo hacemos, para también informar a la comunidad que aquí se hacen las tareas, que el consejo hace lo pertinente en lo que corresponde a lo que indica la ley y al control político. Era entonces para solicitarle ese favor, que a través de secretaría nos hicieran llegar esa relación de las proposiciones que este consejo ha aprobado. Y dos, ya de manera informal le he pedido al secretario, pero entonces aprovechando esta sesión, de solicitarle la relación de todos los proyectos de acuerdo que este consejo ha aprobado en este periodo de estos 3 años que llevamos como corporación, como consejo, indicando pues el nombre del proyecto y quién fue el ponente del proyecto. Era eso, presidente, gracias. Mucho gusto, honorable concejal, y sí, claro que, señor secretario, con la diligencia que él acostumbra, hará llegar entonces la petición. Sí me gustaría que fuera más explícito en la fecha de las proposiciones, porque pues habla de las años anteriores, de qué año a qué año, honorable concejal. Año 2012 a la presente fecha, honorable secretario. Entonces, para que lo tenga en cuenta la petición del honorable concejal y le hagamos llegar la información requerida por él. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Muy buenos días para usted, para la mesa directiva, para el grupo de trabajo del consejo, para la señorita personera, para las señoras que se encuentran en las barras. Como le hablé extra micrófono, señor presidente, para si es posible de abrirle un capítulo en el cronograma por solicitud del comandante de los bomberos, el señor Félix, que quiere que lo invitemos al consejo para las sesiones ordinarias del mes de febrero, a él como el señor de la defensa civil. Entonces, con su venia, señor presidente, para que lo tenga en cuenta la solicitud que le hago como concejal. Gracias. Pues mucho gusto, honorable concejal, y gracias por su aporte. Entonces, señor secretario, para que por favor, si es posible, invitemos para el día miércoles 8 de la mañana, 11 de febrero, a el capitán del cuerpo de bomberos, el señor Félix Guerrero, y también al señor que hace parte de la defensa civil, quien está haciendo las veces de comandante en la defensa civil. Entonces, en ese orden de ideas, pues esperamos de que el miércoles contemos con la presencia de ellos aquí para que nos den de pronto un dictamen de qué está sucediendo con estos organismos de control. De una vez, aprovechamos el espacio, invitamos a la señora Alice Leal para que también nos dé el informe y nos diga en base a qué fue catalogado como Flandes como el municipio número 1 a nivel departamental en cuestión del riesgo, y ella como cabeza principal de este par de entes nos den un poco más detallado el trabajo que se está haciendo hasta el momento en el municipio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Presidente, muy amable. Presidente, para sugerirle a la corporación y a la mesa directiva una modificación en el horario del día 12. Resulta que tengo una convivencia con mi niño que es especial y eso lo hacen cada año por su salud. Los montan a caballo, los llevan a piscina y yo, pues ustedes conocen el hijo mío, yo no lo puedo dejar solo porque él requiere un cuidado especial. Entonces sugiero a la corporación para ver si me permiten ir a esa, porque es la cuarta, ir a esa solicitud, esa convivencia que nos hace la fundación donde tengo el niño, y trasladamos el horario para las 7 de la mañana porque es que nosotros arrancamos a las 8. Entonces no es mucho la diferencia, simplemente es para yo poderle cumplir el consejo aquí una hora y desplazarme con la fundación y los niños que vamos a hacer esa convivencia en, eso es en Arpié Melgar. Entonces, muy amable, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal William. Aquí la idea es que todos nos podamos colaborar y pues trabajar mancomunadamente en ese orden de ideas. Entonces, la invitación para estas personas que acabamos de citar, entonces que sea para el mismo miércoles 7 de la mañana. Entonces, de una vez, para que nos coordinemos, el jueves 12, la sesión es a las 7 de la mañana. Miércoles 8 de la mañana con los señores que ya citamos. Presidente. Eso es la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Demás miembros de la mesa directiva, honorables concejales y el amigo que se encuentra en la barra, compañeros de trabajo. Señor presidente, primero, pues para los honorables concejales, pedirles disculpa por las incomodidades que tenemos todavía. Lo que fue todo el fin de semana, los empleados, los obreros estuvieron laborando aquí en las instalaciones. Se ha logrado adelantar algunas cosas. Hoy empezamos tarde la sesión porque, pues, siempre con la pintura se nos movió un poco los equipos y el sistema de grabación estaba molestando. Entonces realmente yo creo que en lo que queda al transcurso de la semana ya estaremos dejando el recinto en óptimas condiciones. Por otro lado, para sugerirle a los honorables concejales de que sería bueno de que fuera oficial que hicieran un receso o modificáramos el orden del día y se invitara a la señora de Talento Humano para que sea oficial lo que ustedes están hablando con respecto a la salud. Porque es que algunos concejales me han pedido el favor de que les haga un oficio, que allá les dijeron que hay que hacer un oficio, pero no ha quedado nada oficial ni grabado dentro de una sesión. Y yo no quiero que de pronto ustedes más adelante van a tener problemas con la real situación de la salud de ustedes, honorables concejales. Lo que tiene que ver con la póliza o lo que tiene que ver con el pago de las EPS. Entonces yo les sugiero, honorables concejales, que sería bueno de que se modificara el orden del día, se invitara a la señora de Talento Humano y que dentro de la sesión quede grabado qué es lo que realmente va a pasar con ustedes, porque después nadie les va a responder porque ha sido solo razones. El uno, y la vez que ha venido acá el señor de la póliza no quedó dentro de las grabaciones. Entonces es una sugerencia que yo les hago con todo respeto, honorables concejales. Gracias, señor secretario, pero antes de modificar el orden del día, yo creería que afortunadamente contamos con un profesional que hace parte del grupo de trabajo y es el asesor del Consejo Municipal, el doctor Pedro Javier Rodríguez, a quien me gustaría también darle la palabra para que nos explique algo sobre el tema en cuestión. Tiene el uso de la palabra, doctor Pedro Javier. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales y a las personas que nos acompañan en el recinto. Sí, presidente, y más honorables concejales, yo pienso que la obligación y lo que la ley le ordena a la administración municipal es que les garanticen a ustedes un seguro médico asistencial. En este orden de ideas, entonces, lo que pretende la administración es comprarles una póliza, que es lo que ordena la ley y es a lo que lo obliga la ley, nada más. Le decía yo esta mañana al honorable concejal Manuel Melo que no renuncien a esta póliza, porque esto es una posibilidad importante que tienen ustedes, ya que van a tener medicina prepagada, y es algo muy importante, muy interesante para la salud de ustedes. Como es claro, esto no cubre sino únicamente a ustedes, no cubre a nadie más de su núcleo familiar, y así lo dice la ley, que es únicamente para el concejal, no para ningún familiar. Entonces, en este orden de ideas, como lo repito, la administración estaría cumpliendo, brindándoles a ustedes el seguro médico asistencial. Ya es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes si aceptan o por el contrario renuncian a esta póliza, pero el municipio en sí estaría garantizando lo que la ley le ordena. Entonces es importante, y para mi concepto personal yo creería que no deberían renunciar a esta póliza, porque es muy importante para la salud de cada uno de ustedes. Ya en cuanto al pago de salud y pensión que deben de hacerlo, pues igual uno como independiente tiene que cotizar salud y pensión. Entonces van a tener algo extra, que es la póliza que les está brindando en este momento la administración municipal. Entonces, presidente, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pedro Javier Rodríguez. Tiene el uso de la palabra del honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Era para que esa póliza se haga cumplir también en el mes de febrero, porque es que nos desafiliaron fue en enero. Entonces esa póliza para que nos la hagan cumplir todo el mes de enero, no, porque es que ya pagamos la seguridad social, la social de pensión y salud, el mes de febrero. Entonces me gustaría que esa póliza, si más tardar, se aplicara durante el mes de febrero, porque es que ya pagamos y ella nos desafilió en el mes de enero. Entonces esa póliza que sea a partir de febrero. Gracias, presidente. Sí, honorable concejal, conozco un poquito el tema de pólizas, cuanto vidas, seguros y todo lo que tiene que ver. Y esta póliza, como tiene calidad especial, empieza a regir a partir del momento de la firma de la misma. El momento que firmemos la póliza, desde ahí tendrá usted cubrimiento, honorable concejal. Y no hemos hecho todavía ninguna firma por parte de ese tema, pues yo no lo vengo a discutir porque la verdad no lo conozco. Hasta el momento sé que no nos han desafiliado de nada, porque tenemos nosotros que cancelar nosotros mismos el tema de seguridad social. Pero sería bueno entonces que venga la doctora Paola y nos diga de pronto. Entonces pongo en consideración, antes de poner en consideración un receso, le doy la palabra al honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. Presidente, es que esto está claro. Yo no sé por qué nosotros nos empantanamos en nada. La ley dice que la administración tiene que darnos una póliza, no más. Salud y pensiones por cuenta de nosotros. Nosotros cometimos un error. Dice que al ir a consignarle al municipio una plata que no debía, perdimos ya 15 mil pesos cada uno y otros de 20. Afortunadamente yo fui a Colpensiones y Ibagué y hablé el tema ligero y me dijeron: usted va a tener dificultades en su pensión, porque ahorita lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a meter acá, y cuando me salga de ser concejal, ¿cómo? Entonces, afortunadamente ya me llegó el talonario del 2015, estoy tranquilo. Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros es seguir nosotros pagándolo de nosotros. Allá la administración sí nos va a cumplir con la póliza o no, como lo dice la ley. Es que la ley dice que el concejal tiene que tener una póliza, y eso es lo que tiene que cumplir la administración, no más. No sé por qué le damos vueltas a que yo le pago. Yo caí también. Entonces, lo bueno es que nosotros somos independientes, los independientes debemos de pagar salud y pensión para cualquier necesidad, y no creo que sea necesario llamar a la doctora Paola, simplemente decirle que ellos tienen que cumplir, más bien mandarle una proposición verbal ahorita y decirle que cumplan con la póliza que le tiene que dar a los concejales según la ley tal, y listo. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con usted, honorable concejal. Y en ese orden de ideas, me imagino que no podemos perder esa posibilidad que nos está dando la administración. Ellos van a pagar y nosotros somos los que vamos a dejar de acogernos a un beneficio que nos están dando y que por ley lo están dando. No es que nos lo quieran regalar, es por ley que ellos lo están ofreciendo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sí sería bueno. Mañana hacemos entonces la proposición escrita, la firmamos todos, se la enviamos a la Oficina de Talento Humano y esperemos a ver cómo continúa el tema, pero yo creo que depende de nosotros acelerar este proceso para que todos contemos con un buen servicio de salud. Tiene uso la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias. Presidente, pues yo pienso que la doctora Paola vendrá y tendrá que afiliarnos a todos. Ya es responsabilidad de nosotros si queremos aceptar o no aceptar la póliza, porque pues imagínense, nos dan una prepagada que es excelente. Entonces yo sí pienso pues que nadie puede obligar a otro a que se afilie, pero es la obligación, diría yo, que tiene el señor alcalde de ofrecernos la salud, y la está haciendo por este medio. Entonces ya ahí pues cada uno le dirá si la acepta o no la acepta, porque ella tendrá que reportar los concejales que van a aceptar esa póliza. Gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal Magdalena Niño. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 9:30 minutos de la mañana, damos por terminada la tercera sesión ordinaria del mes de febrero y cito para el día 10 de febrero del presente año a las 8 de la mañana.